hay seguramente una presentación de la posibilidad de adecuar lo que es la tasa que hoy se está destinando a la ayuda a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de mantenimiento de móviles, reparaciones y demás. Para que ustedes tengan una idea, este año solamente en combustible y en móviles se invirtieron más de 2.200.000 pesos y la recaudación no alcanzó al 1.500.000, o sea que ahí tenemos un déficit que vamos a ver cómo lo podemos cubrir, ¿no? Y en las horas adicionales también que se están pagando a la policía, tanto lo que es en el control del espacio público, como los lugares y edificios que se custodian, como el hospital y distintas salas de salud. Nosotros estábamos abonando 15 pesos la hora y a fines del mes de noviembre vino un informe del Ministerio de Seguridad de la provincia que ese valor pasa a 21 pesos, con lo cual vamos a tener un incremento seguramente en esas horas que se abonan para el año que viene, más del 50%, así que también vamos a tener que requerir los recursos necesarios para afrontar estos compromisos, ¿no? Doctor, ¿qué, con respecto al aumento de las tasas, qué hizo que hubiera este cambio? Porque en principio se decía que no se iban a aumentar las tasas, que no iba a cambiar eso. Y ahora se va a aumentar. ¿Por qué? Bueno, acá ha habido un cambio del contexto internacional y obviamente el nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Ha caído fuertemente el valor de la soja en más de $100. Son recursos que el municipio recibe a través del Fondo Solidario de las Sojas para destinar a infraestructura escolar. O sea, nosotros ya estamos previendo que para el año que viene vamos a tener un 25% menos de esos ingresos. Y bueno, el propio ministro de Economía de la Nación ha anunciado que el crecimiento de la actividad económica para el año que viene va a descender de 9 a 5 puntos, o sea que eso también va a impactar en las finanzas nacionales, en la coparticipación provincial, y obviamente que el municipio, por una cuestión de responsabilidad, tiene que hacer las adecuaciones presupuestarias, ¿no? Claro. Pero esto lo van a analizar seguramente los concejales con nuestra gente del área de Hacienda, cuáles serán las propuestas, cuáles son las que logran consenso para ser tratada. ¿Va a ser para todos el aumento, doctor, o todavía no se sabe? No, eso se está recién empezando a conversar. Lo que tenemos es es la posibilidad de crear esta tasa de protección ciudadana, defensa civil y seguridad vial. Es uno de los puntos a tratar. Bien, doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Si no nos vemos por ahí, le deseamos que tenga usted y su familia una feliz Navidad. Bueno, igualmente para todos ustedes, gracias por haber estado acompañando la gestión municipal. La verdad que Olavarría cierra un año bárbaro en ese sentido. Ayer terminamos de hacer efectivo el pago del aguinaldo a todo el personal municipal y el premio anual también, o sea, con una administración que cierra con las cuentas en orden. Y bueno, y de cara al 2012 con muchísimo trabajo y bueno, con el intendente, ¿no? Que tenga un buen día. Por favor, hasta luego. Muchas gracias.